malos, malos, esperpentos, esperpentos, desubicados, desubicados, desadaptados, desadaptados, inefables, inefables, incalificables, incalificables, extremistas, extremistas, vanguardistas, vanguardistas, todos, a fin de cuentas, cabemos en la radio. Esta es la zona radial donde se democratiza la voz, donde los micrófonos pertenecen a la banda, donde las diferencias se diluyen, donde las minorías tienen la voz. Esto es Diálogos desde el Infierno. Diálogos desde el Infierno. En vivo desde el restaurante Sanborns, Francia. Quedan con usted Diego de Alba Casillas. Diego de Alba Casillas. Alejandro Traca el Ramírez. Y el Tigre. El Tigre. Buenos días, buenas tardes. Les saludas, amigo el Tigre, aquí transmitiendo desde Sanborns, Francia. Bueno, ahora transformado en la común y corriente de casa de un normal, pero que se cree Dios, Diego de Alba Casillas. Seguimos aquí transmitiendo, ya que es nuestra posada y estamos transmitiendo desde su hogar. Ya vamos a empezar. Bueno, tenemos como invitado al filósofo de Jalpa, el buen Mateo Ortega. Salúdanos, Mateo. Doctor, saludos para la Titi. Ay, qué nena. Muchas gracias, mi estimado Tigre. Oigo, escuchas que nos sintonizan, bajan y descargan nuestro podcast. Y espérate, ahorita desenchufas eso, espérate, tranquilo. No, tampoco me alburíes. Todavía no, para eso trajimos al jalpense, al chico tenido de Jalpa, para las cosas que quieres hacer. Bueno, hoy como de costumbre tenemos un programa harto sesudo y consensado previamente. Aquí también me acompaña para deleitar a toda la tropa el buen Demóstenes, chico malo, malo, malo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ahora sí, ya tranquilo, ya con más calma, un poco más preparado. No mucho más, pero ya más tranquilo y vamos a ver que... Vamos a tratar de que ahora sí no diga tanta... Solo les prometo tratar, no les aseguro nada. Y también nos acompaña Alejandro Tracaeles. Sí, buenos días, buenas noches a todos los radioescuchas, donde sea que nos estén escuchando. Aquí son noches y esta es la primera posada y cierre de la primera temporada de su programa Diálogo desde el Infierno. Y esta vez sí, al menos en lo que corresponde a la canción y a las canciones y todo esto, pues vamos a tener más... Bueno, venimos más preparados, tuvimos una preparación previa, esta vez, por primera vez en los 10 programas de Diálogo desde el Infierno, de 10 minutos previos a que se inicie el programa, nos pusimos a ver de por qué íbamos a decir. Temprano. Mateo, habla por favor, para la posteridad. Bueno, en lo que, como de costumbre, terminamos de hacer otras cosas, fíjense que a la víspera hay una nota que no podemos dejar pasar y es que, aparte de qué buenos reflejos tiene el señor presidente de Estados Unidos, que qué pena que no le dio ni lo descontaron, ¿no? Ojalá esas cosas se arreglaran como hombrecitos, ¿verdad? Que afuera del lugar de los hechos se retaran muchas. Sí, ¿verdad? Ahorita tu oportunidad, ¿sí? A ver, Rastas. Sí, bueno, pues resulta que ayer en una conferencia de prensa de George Bush, aquel que lleva la orden de invadir Irak el 9 de marzo de 2003, pues realizó, bueno, ya había estado unos días antes en Bagdad realizando una supuesta entrevista, una visita sorpresa, pero el día de ayer estaba despidiendo de parte de Bagdad, de las tropas que estaban por aquellos lados, por Medio Oriente, en espera de dentro de 2 meses más o menos dejar su puesto de presidente para después ya hacer algunos otros negocios seguramente bélicos que tendrá por ahí. Mientras George Bush decía algo así como la guerra no ha terminado, pero en la firma de estos acuerdos, refiriéndose a los acuerdos de seguridad entre Irak y Estados Unidos, continuaba diciendo, el valor del pueblo y de los soldados iraquíes, de los militares y el personal civil americano, caminamos con determinación sobre la vía de la victoria. Unos minutos después, un corresponsal, estaba como unos metros de ahí, era un corresponsal de la televisora Al-Baghdadi, pues le gritó: un beso para ti de despedida, perro, y le aventó un zapato que pasó cerca de la cabeza, bueno, en donde estaba la cabeza, sí, primero le aventó uno donde estaba la cabeza de Bush, que sí se logró quitar, y pegó en una pared que estaba atrás de Bush, y posteriormente le intentó aventar otro zapato, pero esta vez el ministro iraquí, Nuri al-Maliki, pues intentó, como en un acto disque heroico, pues interceptar el zapato que le habían arrojado a Bush, pero pues no le pegó. ¿El misil inteligente? Sí, era un misil inteligente y oloroso, al menos como que del... Bueno, cuando le pegó eso, no, Bush se quiso hacer como que el chistosito, ¿no? Así de, ay, jajaja, el pueblo sí me quiere, estaba dijo, estoy bien, todo lo que puedo reportar es un número 10. Ya después de eso, así como que seguía intentando minimizarlo el incidente, y dice, es como era un mitin político y que la gente le grite a uno. Pero pues la verdad, esto solamente demuestra la concepción que tiene entre todo el mundo de Estados Unidos, no solamente los periodistas. Y bueno, cabe mencionar que para en el mundo árabe, aventar un zapato es como algo peor que una mentada de madre. Entonces imagínense lo que viene siendo aventar otros zapatos. Bueno, eso a lo mejor sí causa mucha risa, pero luego también preguntan, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no le la persona que le aventó el zapato a George Bush hubiera sido una persona aquí en México que también le avienta el zapato? Bueno, pues lo que hubiera pasado seguramente, algo muy parecido a lo que ocurrió, que fue de que... Bueno, si ven el video, lo buscan, está en YouTube, tardan aproximadamente 10 segundos en que llegue el cuerpo de seguridad de George Bush para seguramente arrimarle una buena putiza al periodista, y si no se la arrimaron ahí, pues seguramente ir saliendo y no le va a ir bastante. Bueno, Rasta, pero también tenías otra noticia, ¿no? Sí. De que con relación a Irak, México, tenemos unas cifras catastróficas, ¿no? Sí, era eso precisamente, lo que hubiera pasado si ese acto hubiera ocurrido aquí en México, pues seguramente lo que hubiera pasado no hubiera sido muy diferente a lo que le va a pasar al cuate este, porque después de Irak, México ocupa el segundo lugar de mayor riesgo para los periodistas en el mundo. Pues el Instituto del Periodismo Internacional dio a conocer de que al menos en el 2007 se han comprobado 7 casos en que los periodistas fueron asesinados por estar ejerciendo su labor, que es el estar informando y buscar así como que la... Bueno, Mateo ya, aquí el filósofo de altura no se aguanta y ya está interrumpiendo, pero... Bueno, pues eso fue los índices que reportó el Instituto Internacional de Periodismo en el 2007, pero para el 2008 pues van a ser varios más. Bueno, como preámbulo pues para continuar el programa, tenemos precisamente... Ahora, ¿qué te pasa, Razas? Nada, tenemos nuestro primer corte comercial de homenaje a Radioactivo. Recuerden que, bueno, ya saben lo que Demóstenes les tiene que decir después. El primer corte de Radioactivo hoy es el de Osama. Así que ahí se los dejo. En un mundo donde las hamburguesas son más importantes que la religión. ¿Papá, refresco grande, está bien? En un mundo donde los gobernantes de las potencias mundiales necesitan dar explicaciones. We will expend every effort to bring the people responsible to justice. En un mundo donde CNN escribe la historia. The police officers, FBI agents, and you can see the two towers. Un hombre se ha convertido en el fugitivo más buscado del mundo. Osama, el hombre invisible. Osama. Es una leyenda, para otros un héroe mitificado por los medios. Pero, ¿cuál es la verdadera historia detrás de Osama? En 1990, fue invitado por su amigo Saddam Hussein a tomar un poco de licor de anís y convivir con unas chicas de su harén particular. Ese día Osaman acompañó a su amigo Saddam a los laboratorios donde desarrollan armamento químico. Y al ser expuesto a un poco de mayonesa light con grandes dosis de aspartame, su cuerpo se desmaterializó progresivamente hasta desaparecer. Osama, Osama. Osaman aprovechó su estado físico para introducirse al baño de mujeres del Sport City de Loreto. Pero sus principios y creencias no le permitieron acercarse a ninguna de las juguetonas chicas. Al poco tiempo enloqueció. El terror se había apoderado de los norteamericanos. Las travesuras de Osaman se convirtieron en el pretexto ideal para que el ejército más poderoso del planeta hiciera más travesuras en Asia Central. Pero, ¿dónde estás, Osaman? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Osaman? La respuesta solo la tiene Osaman. Osaman es un antihéroe más del Salón de la Injusticia de 985. Los antihéroes del Salón de la Injusticia de 985 no son de juguete. Bien, pues terminamos de haber escuchado un juguete más de la serie de antihéroes del Salón de la Injusticia de Radioactivo. Este antihéroe es precisamente Osaman, Osama Bin Laden, aquel por el que supuestamente llevan en busca las tropas de Estados Unidos para buscarlo, darle la madre y hacer justicia por todas aquellas víctimas supuestamente inocentes que habían muerto durante los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, lo cual pues es una reverenda mamada porque a pesar de todo el tiempo que llevan ahí las tropas no han encontrado nada parecido a armas de destrucción masiva y pues tampoco lo único que han provocado es más... Bueno, ni resorteras han encontrado. No, y menos ningún tipo de fusca, ni nada que se le parezca. Entonces, pues no. Se merece algo bastante más grave que eso, que un lanzamiento de zapato del buen... El hijo de su chingada madre. Bueno, pues sí, para seguir hablando de cosas feas, no tan feas, claro, más cultas y más acá, un poco más cortitas en alcohol, vamos a presentar otra parte, una sección más de este su programa Diálogo desde el Infierno. Por primera vez no transmitido desde el Sangros de Aguascalientes, sino ¿puedo decir dónde digo? Algún lugar del infierno. Estamos en la posada, sí, en alguna galaxia circundante a nuestro triste planeta Tierra. Bueno, la sección es gente mala para gente peor, correcto, no, algo del demo, ¿no? No. A ver, bueno, música ya. Música mala para gente peor. ¿Y qué dije? Gente mala. Bueno, ya. Puras pendejadas. ¿Qué tal? Bueno, seguimos aquí en su programa Diálogos del Infierno. Hoy ya. ¿Ya suena mi fondo o no? Porque si no suena mi fondo, yo no hablo. ¿Ya? ¿Me espero? Ok, ahora sí, seguimos en este programa Diálogos del Infierno, al parecer el último del año. Y ya, hoy, un poco más tranquilo, tomando la Navidad en una botella de Nochebuena, tranquilo. Y es que el sábado pasado, no sé qué pasó, yo no sé, no me acuerdo bien, pero ya, lo que pasó ya, ni modo. Y hoy, para hablar, ahora sí traigo algo preparado, por fin. Ah, chinga. Sí, ya sé que van a decir, entonces no es su sección, pero ni modo, vamos a tratar de hacerlo ahora preparado, a ver qué sale. Oye, primero quiero comentarles que el sábado pasado quería decirles algo del video de la canción de Heaven for the Weather, que era que, como generalmente sucede, la versión no oficial del video resultó ser mucho mejor que la oficial. Y en ese video sale... Tengo mis sospechas de quién lo hizo, no voy a decir quién porque no estoy seguro. Pero en este video sale el metro de la Ciudad de México. Al parecer también sale la alberca de la UNAM. Y es un video que parece muy con una mucha influencia de Michel Gondry. Y en realidad es un video destacable. Ojalá cuando entren a YouTube y quieran escuchar esa canción, vean mejor ese video y no el oficial. Les digo, está hecho por mexicanos al parecer. Entonces, esa es recomendación de lo que iba a decir la semana pasada y por la que la cruda no me dejó. En esta ocasión, y porque siempre lo he querido también decir, lo de música mala para gente peor, está ya lo dije, pero no lo dije completo. Era que está basado en un disco de los Cramps de 1984, se llama Bad Music for Bad People, pero la traducción al español esta que mencionan está hecha por el gamberrísimo ilustrado, el malasañoso gamberrísimo ilustrado. Él es un locutor de radio, además de que es escritor, para que mayor referencia pueden leer su libro Caballos de Fuerza. Yo no lo he adquirido, pero... ¿Alguien ha contado los que lleva de Móstenes? No. Pero espérame. Que todavía no acabo, que ahora sí tengo todo escrito. Y si vieran cuántos escribí, se darían cuenta que no lo estoy haciendo adrede. Lo estoy haciendo totalmente calculado. Es parte del guión, así que Tigre, no interrumpas. Que me confundo. Bueno, les decía que como no están... Bueno... Al rato viene la sección de análisis, yo sé que la respeto, pero yo les puedo recomendar el libro Caballos de Fuerza basado en lo que he escuchado de él. Y vamos a escuchar en el primer corte musical de esta sección a su grupo de este mismo personaje, el gambierrísimo ilustrado, que se llama Gabriel Márquez Pizano. Quiero... comentar que hace un año exactamente... se hizo el intento de tratar de contactar a las personas que organizan el cuartel del arte de la Feria de San Marcos con Letra Jeep, que se llama el grupo que vamos a escuchar, para que viniera a tocar al dicho cuartel. Bueno, en esa ocasión ya era muy tarde porque el contacto con Tizano, bueno, todo este esfuerzo lo hizo mi hermano. Él fue el que contactó a Tizano y Tizano le comentó que quería venir a tocar a la feria. Tizano. No, Tiziano. Aparte no lo Tiziano. Comienzas en albur, Diego. O sea, sí. Estamos hablando ya de... Ya me de es el... Estamos hablando del gamberrísimo ilustrado. Sí, del malasañoso gamberrísimo ilustrado. Bueno, en esa ocasión sí se intentó, pero ya era demasiado tarde. Alburearlo. Creo que el silencio del demo se debe interpretar y deben de haber imaginado su cara. Ya, déjenme acá. Ahora sí vengo preparado y todos me interrumpen. Cuando no tengo nada, en el programa pasado que no tenía nada que decir, todos se quedaban callados esperando que la cagara peor. Perdón. I made you say, baby. Bueno, ya, chinga. Ya perdí el guión de lo que tenía que decir. Sí, pero ya me pero en el guión no dice, interrupción de Diego, albur de Diego. Un de Tigre. Bueno, ya vamos a escuchar la canción porque ya me interrumpieron demasiado. Pero esperemos que esta vez si se pueda, o bueno, ahora que es Francia el país invitado de este año, ellos cantan en francés y de hecho la cantante es francesa. El grupo se llama Les Trajits y la canción que vamos a escuchar es Chanson de Ruth. ¿Cómo? Chanson Ruth. Muy bien, seguimos en su programa Diálogos del Infierno, ahora transmitiendo desde un lugar alterno, porque es al parecer el último programa del año. Y en esta sección, espero que esté mi fondo, porque si no me voy a enojar. Pero si no, bueno, ya saben cuál es el fondo, ya, nada más. Lo que acabamos de escuchar es a Letra Gix con Chanson de la Rue. Ah, qué puto se oye, pero bueno. Y de que tiene como integrante al gamberrísimo ilustrado. Mi segunda propuesta, bueno, no propuesta, sino la segunda canción que pongo en mi sección, en esta música mala para gente peor, será una canción con un motivo especial, que es que el 22 de diciembre se cumplen 6 años del aniversario luctuoso de un personaje muy importante para la música, pero poco reconocido tal vez, que es Joe Strummer, que era el líder del grupo de Clash. Y para, bueno, él al final de su carrera tenía un grupo que se llama Joe Strummer and the Escaleros. Era un grupo que ya formó ya cuando había acabado el Clash y ya había pasado mucho tiempo, pero era un muy buen grupo. De hecho, ese grupo iba a venir a tocar en el año 2002, en julio. Yo iba a ir a ese concierto, pero justo unos 5 días o algo así que iba a hacer el concierto, yo fui a comprar mi boleto y me dijeron que se había cancelado. La versión oficial era que se había enfermado Joe Strummer, la versión extraoficial era que no se habían vendido suficientes boletos. Pues, tristemente, muchos pensaron que esa fecha se iba a reponer, o que, bueno, que se iba a reponer, que iba a venir después, pero eso fue en julio, y en diciembre de ese mismo año, el 22, muere Joe Strummer casi a los, no me acuerdo exactamente si a los 49 o a los 50 años, o sea, muy joven. Pero para haber estado en la banda, la única banda que importa, según, bueno, para mí sí es mi banda favorita. Joe Strummer es lo más cercano a un ídolo que tengo, no es un ídolo, pero The Clash, la banda, de la única banda que importa. Para hablar de la influencia que tuvo The Clash, según la revista Spin, no me acuerdo, hace unos años antes de que muriera, la revista Spin publicó las 50 bandas más influyentes del rock, y The Clash estaba en el número 7, y entre las influencias de grupos que ellos que influenciaron, solamente voy a mencionar algunas famosas para que sepan, pero influenció a muchísimas más: a Rancid, a Green Day, a Moby, a No Doubt, y latinoamericanas, a Los Fabulosos Cadillacs, a Tijuana No y Maldita Vecindad. Maldita Vecindad, de hecho, lo mencioné en un documental que vi hace unos años, hecho por una cadena de televisión canadiense llamada Mosh Music. Tijuana No incluso toca un cover, que es la de Spanish Bomb. Mucha gente cree que esta es su versión, es la versión original, pero la versión original es de The Clash. Los Fabulosos Cadillacs colaboraron en la canción de Matador. El colaborador principal fue Mick Jones, que es el guitarrista principal. Los Fabulosos Cadillacs tienen, entre covers que han hecho de ellos, en su más reciente disco, La Luz del Ritmo, la de Should Stay or Should I Go, y han covereado anteriormente la de Revolution Rock, una canción muy buena. En su concierto de reunión en el Foro Sol, que fue el 6 de noviembre, de hecho tocaron una canción de The Clash, que es la que vamos a escuchar a continuación. Bueno, esto es nada más para decir que fue una banda muy influyente, muy importante. La canción de Guns N' Brixton ha sido himno ha sido tomada como himno por los jóvenes en los diferentes disturbios, ¿no? Sobre todo los de Brixton, de 1981, los disturbios que hubo en esa, que es como una colonia de marginados, de inmigrantes, generalmente en este año eran jamaiquinos, pero se puede tomar como himno de los diferentes disturbios estudiantiles, y esto pues tiene mucho que ver porque actualmente está en Grecia, como lo comentaba en el programa pasado. Han acontecido disturbios en Grecia, y anteriormente hace poco en París. Bueno, en París a cada rato, ¿no? Bueno, en el 95 algo así hubo otros disturbios. En Brixton ha habido también. Y bueno, eso es lo que vamos a escuchar a continuación de The Clash. Se llama Guns N' Brixton, las pistolas de Brixton, porque hay momentos en que hay que sacar las pistolas, y no es al burro. Eso es lo que vamos a escuchar. Yeah. En su programa Diálogos desde el Infierno, y aquí el chico de Mido no espera nada, ya quiere entrar, ya está soplándome al oído y quiere entrar fuertemente, pero no le creo, puras para seguir viendo ya, para terminar y redondear el comentario de este su personaje. Ya no voy a decir nada, ya nada más voy a decir mi sección y ya. Preparada, déjenme apegarme al guión. ¿Sí? Lo que mencionaba del Cuarteto del Arte, y para los que no sepan, es el espacio que hace el Instituto Cultural de Aguascalientes en el primer patio de la Casa de la Cultura durante la Feria de San Marcos, que generalmente se realiza en abril a marzo, generalmente dura un mes. Y bueno, esta canción que escuchamos es Guns N' Roses, que tiene que ver con los disturbios. La canción sí tiene que ver con el disturbio y con la cuando los jóvenes toman la calle, ¿no? Eso es lo que dice esta canción acerca de... Perdón, es que acaba de entrar un perro. Es que acaba de entrar un perro con lentes. Y el otro perro se enojó. Y... acaba de entrar un animal y el perro se enojó. Pero bueno, salúdanos, animal. ¿Qué onda, raza? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ya. Hola, seguimos, chinga. Solamente para dedicar esta canción al personaje, a la persona que cayó, que se llama chingada madre. Está peor tu letra, mejor dime cómo se llama, güey. Es Alexander Gregoropoulos, es este cuate de 15 años que asesinó a un policía de un tiro, y pues bueno, toda la banda, de sobre todo los estudiantes universitarios de Grecia, pues están reaccionando, y como ya le he dicho en el programa anterior, están haciendo lo que tienen que hacer con los policías, dándoles en la madre. Y generalmente esto ha sido como una cuestión común, ¿no? El último disturbio francés también se debió a la muerte de inmigrantes negros, y bueno, con esto ya redondeo mi comentario. Esta vez no crudo, esta vez sin regaños, ahora veo caras felices, ahora veo unas palabras escritas, todo preparado. Chingado, deja de jugar con el micrófono. Ya ven, tenía que venir. Tenía que venir el regaño. Ya acaba, ¿no? Bueno, ya están aquí el chico temido, ya quiere entrar al aire. Entonces, ya, me voy a despedir con el homenaje a Radioactivo. Y lo que vamos a escuchar es el Capitán Latinoamérica, que es de lo último que hizo Radioactivo, tristemente ya fue lo último. Entonces, vamos a escuchar. Conozcan a Jorge Noriega Menéndez, un panameño de origen dominicano radicado en Miami, Florida. Su vida es normal, todo bien chévere, hasta que descubre sus raíces. Oiga, tío, pero es que usted toda la vida me ha dicho que mi papá era un dictador loco, tío. Que era un dictador. Que estaba loco del coco. Es lo que usted me decía siempre, tío. No, hijo, padre era muy poderoso porque vendía la hoja de la coca. Pero si era mi padre, y era poderoso. Oh, muy poderoso, era poderoso, hijo. Está bueno. Pero vendía la hoja de la coca, diablo, no lo puedo creer, mi propio padre. Indignado, Jorge decide abandonar a su familia e ingresar al ejército de los Estados Unidos, recibiendo el entrenamiento necesario para sobrevivir siendo latino en las calles de Miami y convirtiéndose al poco tiempo en el Capitán Latinoamérica. Buen mi capi. ¿Querés poderme ayudar con lo de lo colombiano que te dije? No puedo dar el 10 y no está ni. Aquí tengo 2,000. Luego te pago la otra mitad. Chévere, chévere. Usted solamente deme la dirección y yo me encargo de la vaina, el shit. Deme la dirección, venga, démela. Ande, démela. Por las noches, recorre en su vehículo Ocean Drive, acompañado de bellas mujeres de cuerpos platificados y cabellos oxigenados, vestidas con pantalones de leopardo y blusas doradas que brillan casi tanto como las abundantes cadenas que porta el Capitán Latinoamérica. La mafia trabaja con él. La policía trabaja para él. Yo, honky do, yo, ¿qué pasa con you, come on, money? Then you go $10,000. 10,000 billetucos, mire los que lindos, hay todos formaditos. Vengan para acá con Capi, vengan con su Capi Latinoamérica. I fear no evil, justice and peace. Además de George Bush, ¿quién dice que no hay corrupción en los Estados Unidos? Gloria Estefan, Emilio Estefan, John Segada, Shakira, Gonzalo Zambaje y todos los conductores de Univision han solicitado de los servicios de Capitán Latinoamérica. ¿Usted qué espera? Si es residente en los Estados Unidos, marque al 01900-CAPITÁN-LA y obtenga un descuento por introducción. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tranquilo, todo bien, mi hermano, todo bien, chévere. Capitán, capitán, ¿puede decirle algo a sus fans? Pues mire, yo le voy a dar un consejo y escúchale bien, ¿ok? Escuche bien. Si no puede con el enemigo, pues únasele. El Capitán Latinoamérica. Antihéroes del Salón de la Injusticia de 985 no son de juguete. No metan las manos, güey, no metan las manos. Estamos al aire. Regresamos a su programa Diálogos del Infierno desde algún lugar de Aguascalientes. Y ahora ya vamos a pasar a otra sección, que es la sección de la jornada Aguascalientes. Cómprenla, está en fila la suboceador. Y esa sección está a cargo de... Bueno, está a cargo del que se anime. Bueno, pero antes de hablar de la jornada Aguascalientes, hay que recordar también que el domingo, pese a todos los pronósticos que estaban ahí, todos los que son amantes del Chemo, o sea, todos los del Cruz Azul, ganó el infierno la final de fútbol mexicano. Y el Diablo Mayor le dio chorizo a los cementeros para convertirse en el tercer equipo más ganador, más llegador, más ponedor, ¿verdad? Ajá. Lo dijiste con mucha convicción, que como que te llegó al corazón, se nota, ¿verdad? Solo detrás de las águilas y de la chiva. Solo detrás. Detrás, por... ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta que estés? Ah. ¡Ya! ¡Ya, ya, córralo! Bueno, es que... ¿Acertó bien dicho? Antes que estés en el programa. Antes de que digas otra cosa acertada. Bueno, aquí el personaje que hoy nos acompaña en este diálogo del infierno infernal, aparte de nuestro amigo Carlos Quiroga, alias el... Virgencito. Está el chico temido, el filósofo social de altura de... Porque ¿cuántos kilómetros sobre el nivel del mar está Jalpa? Ah, déjeme... No, no, a ver. ¿De dónde vienes, Mateo? Di de dónde vienes. No, no, no. Di de dónde vienes. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes, Mateo? No te hagas de la boca chiquita. De su mamá. ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste, Mateo? ¿Dónde naciste? Con tu jefa. No, miren, no se preocupen. No es un personaje del Teletón que por culpa del tigre lo hayan sacado. Es un compañero aquí de la Universidad Autóctona de Aguascalientes que viene a domesticarse. Y que nació en Jalpa. Bueno, recuerden, acá en Jalpa, acá en Zacatecas, el municipio más grande de Aguascalientes. Bueno. Ah, aquí algo que tenía que comentarles también. La noticia de que Hugo Chávez presentó ya su iniciativa también de ley para ser reelecto. Como hasta que Dios quiera y no se lo lleve a la tumba. Y entre las aventuras que hizo fue entregarle también el premio Simón Bolívar, o Libertador de América también, a su ahora homónimo Raúl Castro, aparte de mandarle saludos a su viejo amigo Fidel. Entre otras notas también, la desaparición de los Toros de Tijuana en la Liga Nacional de Béisbol, porque ahora se van a cambiar de sede. No sé, yo soy naranjero, Hermosillo. Nos acaban de barrer, ¿eh? Ah, Es que no he visto los deportes. Bueno, si nos damos cuenta, es la primera vez que hablamos de deportes en el programa. Es el 11º programa y es la primera vez que hablamos de deportes. O sea, ¿qué pedo con esta vida? Yo estoy trayendo algo preparado. Bueno, no es la primera vez que hablamos de deporte. También ya hemos hablado de deportes, de las luchas callejeras del Tigre. De la primera pelea amateur que hizo el Tigre y cuál fue noqueado en el tercer asalto. Por culpa de la rodilla. Ah, ¿esto viste ahí tú? Me dijo. ¿Te lo agarró? Y si te dijo. Confianza. No, pues, ganas confianza. No, como que. Es que aquí el. El Demóstenes y Raza quieren echar pasión, pero pues, no puede. ¿Dónde estás tú, güey? No, pues para eso hay que se aguante. Ahorita que hay de camino, pues se pierda. Es una perdidilla. ¿Y a dónde se van a perder? Es lo madre. ¿Dónde recomienda? Tú que eres un chico experiencia y conocedor del mundo, que ya conoce la central camionera. Nah, y ya sabes, ahorita no. Los camiones de Zacatecas. No. Me dieron todo mi camión en la salida de Calvillo. ¿Dónde lo agarras? Para atrás. Te sientas atrás, me imagino. De ti, para no ser bulto. De joder. No por nada es el chico temido, perdón. Ya, te la mató. Sí, ya, hágame el favor de abrir la puerta para que se retire. Mejor buenas noches. Sí. Ay, bueno, después de estas chocoteras aventuras, también teníamos que comentar sobre una fabulosa rola que Rastas. Ah, sí, bueno, la vez pasada, hace creo que 2 programas en el 9, cuando relataba mis fabulosas chocoaventuras en la Feria Internacional del Libro, que, bueno, esa vez hablaba de lo del grupo que andaba por allá, los Kung Fu Monkey, este grupo de Tijuana, algo de lo que me había faltado decir. Era que el disco y el DVD que dije que iban a sacar, pues bueno, ese es después del compilado, pero antes del compilado van a sacar 3 discos que se distribuyeron, pero se distribuyeron principalmente en Estados Unidos y después un poco en México. La gente que los pudo conseguir pues fue bastante afortunada, porque pues como suele pasar, aquí en México la música chica no se distribuye muy bien. Entonces algo de lo que vamos a escuchar es de la... y uno de los discos que van a sacar es uno en inglés y el otro es en español, como generalmente suelen cantar. Vamos a escuchar una canción que se llama Short Fuse y pues obviamente es en inglés. A ver, pero por ahí se nos está pidiendo que nos hables acerca de el concierto o la despedida de Timbiriche. Simplemente nos invitaste, bueno, nos comentaste de que ibas a ir, pero pues yo nunca hablaste de eso. ¿Qué pasó? ¿La reseña de eso? No, es el comentario respecto a eso. Bueno, manda el corte musical, por favor, Rastas. Otra vez, esto es de la banda de... bueno, ya no sé qué sea, pero es algo así como Street, Punk y Ska y Skacore. De los Kung Fu Monkeys, de Tijuana. Una banda bastante buena. La rola se llama Short Fuse. Yeah. Bien, pues regresamos una vez más a su programa Diálogo desde el Infierno, por primera vez no transmitido desde el Sangre de Aguascalientes, pero sigue siendo una coproducción de crisolplural.com y de revista intereconomía.blogspot.com. Bueno, vamos a pasar con el siguiente tema que tenemos preparado, que es el precisamente el de la pista de hielo o del agua de hielo o de algo así. Bueno, resulta que en la ciudad de Aguascalientes, corazón de México, ombligo del mundo, pese lo que le pese a los chilangos, como el Rastas. Bueno, porque Jalpa es mejor, ¿verdad? Yo sí soy chilango, soy naco de Cuapa, mierda de Iztapalapa. Bueno, también naco es ser cultura. Bueno, en la ciudad de Aguascalientes, en nuestro zócalo de la ciudad, nuestra plaza patria, mil veces restaurada, mil veces defectuosa, instalaron en la plaza de armas del gobierno municipal una pista de hielo para darle servicio a la población, de no solamente del municipio, sino que haya que pase por aquí y haya hecho previamente su registro en desarrollo social, tendrá su boleto gratis para acceder a la pista de hielo. Después de muchos problemas, porque se había dicho que la pista de hielo iba a estar el día 8, pero faltó frío para que se hiciera el hielo. Yo creo que les dio frío a los que estaban haciéndola porque luego no la hicieron. Bueno, total, ya está inaugurada, ya está funcionando y ya hay varios chamacos lesionados y Protección Civil no se da abasto por tantos niños que salen madreados. Rastas, tú que conoces la de Chilangolandia. Bueno, yo lo que nada más quería comentar es de que cuando el gobierno del Distrito Federal puso sus pistas de hielo en el Zócalo y en algunas otras delegaciones, pues en chinga, ¿no? No sé si iban a esperar todas las declaraciones de que pinche populista, por eso ocupas el dinero, cabrón, mejor deberías de invertir en salud, en educación, en otros desmadres, en lugar de haciendo una pista de hielo en el Zócalo, que seguramente se va a lastimar más gente, va a haber un buen de pie atleta circulando por patines, después los pinches patines ya van a estar patinando solos de los supergérmenes que van a tener engendrados y cosas por el estilo, ¿no? Seguramente lo escucharon. Y bueno, Aguascalientes no es el único estado que ha incurrido en esa práctica de poner la pista de hielo, y ahí sí se les olvidó todo lo que estaban diciendo cuando lo hizo el gobierno del Distrito Federal. Yo nada más quería que como hacer la anotación de sobre eso, que no se pasara de esa posibilidad. Bueno, dado esta pequeña introducción de razas a sus problemas teológicos, Izquierda Unida jamás será vencida, y problemas también teológicos de que ya no va a poder ver a Frente Amplio Progresista unido en coalición. No, esa madre, ya la otra vez escuchó el comentario, a lo mejor no, el Frente, la Nueva Alianza, o como se llama esta cosa, que la estableció Ortega, y precisamente el PRD ya estaba chifón, ¿no? Así ya con eje y todo eso, que se decían de izquierda y ya, que no sé cuánto. Ahora imagínense, institución estando al frente un hidrocálido. Oh, ya bailo. Este güey no estuvo bastante tiempo influido por las fuerzas satánico-revolucionarias del DF y precisamente ahí está por la como lo estamos bien haciendo aquí y el demo yo, pues cada vez hay como que más calidad. Mientras más se juntan con nosotros, más se hacen el intelecto. La bronca fue precisamente que a este güey, al Chortega, no tuvo cerca esas radiaciones culturales. Aunque tristemente ahorita Iztapalapa está siendo gobernada por los chuchos, por Cidigo y por su hermano, que no tiene el mismo apellido, pero es su hermano, Rafael Arce, en el Senado, pusieron a alguien que era de su corriente y de hecho controlan Iztapalapa tristemente. Iztapalapa y la Iztapalacra o Iztapalacra, Iztapalapa, donde está la gloriosa UAM Iztapalapa, universidad que se respeta a sí misma, no como otras en las que su güey se estudia. O sea, como la UAM. ¿Cómo? ¿Cómo la qué? La Real y Pontificia. Universidad Autóctona de Aguascalientes. Que no se escuche el rector Nemo porque te corre. Corre, se van a correr. Ya páguenos los de cuerda, ¿no? Olvídalo, ¿no? Y lo de la feria universitaria. No se los van a pagar ya. Ah, okay. Ya se los abrocharon por eso. ¿Copelan? Güey. ¿Cómo? ¿O Copelan? Güey. Eso es nada más para recordar. ¿Recordar qué? No tiene que pasar a la historia esa frase. Nada más como un paréntesis. No, anda picudo acá, los jueces. No lo entiendo. Es que sí afecta, sí contagia estar con los de filosofía. Pero ya, gracias. gracias a nuestro gran jefe de la tribu Acuña, ya nos los van a quitar de ahí para el siguiente semestre. Ya me botas. Ay, es para que les paguen el dinero a Puebla, cállense. No nos van a pagar. Oye, ¿y por qué no te fuiste con las Polly Pocket, tus amigas? Ah, pues es que Renata nos dejó abajo. Oye, ¿y qué es? Se fue con Carreolo. ¿Con quién se fue? Con Carreolo. Oye, ¿qué tan cierto es de que le dan tirando los canes a Denise? Nah, yo no. ¿Tú no? No, yo no. ¿Y Fabiola? No, es Arturito el que le han tirado los canes a Fabiola. Bueno, Arturito no. Es un discípulo del Tigre. Ay, ¿a poco? ¿Y el Tigre qué? ¿No tiene gustos? Ah, claro, yo nada más les volteo a ver el traste y me retiro de ahí. Bueno, el Tigre es el Tigre y no discrimina. Ninguna chico pompi se podrá sentir ofendida, o sea, porque la discrimina el Tigre. De nueva izquierda a la UA y chismes de pasillo. Al rato regresamos con los amores y las aventuras de el filósofo jalpense. Ay. Pero para eso... ¿El filósofo de dónde? El filósofo jalpense. Bueno, vamos a pasar a otro... Saluda mi dedo. Ay, qué vulgar, ¿eh? Ay, es radio, no lo vieron, ¿eh? Seguridad. No. Ya también saqué. Tu frase. No, ya no voy a hablar. Esas gracias, siempre dice lo mismo. Bueno, pasamos a otro comercial de Radioactivo, mi estimado Demóstenes. Radioactivo en la hora exacta. Exactamente, ahora que... para que pongan a tiempo su reloj. Y ahora que se acerca la Navidad y el Año Nuevo, para que pongan, justo cuando sean las 12 para el Año Nuevo, ponen esta estación, la XHDL, Radioactivo 98.5. Ponen ese promo para escuchar la hora exacta del observatorio de Birmania. XHDL-FM Radioactivo 98.5 le proporciona la hora exacta del Observatorio Nacional de Birmania. Ponga a tiempo su reloj. Son las 1:03:07 minutos. Brasieres y corsetería Carambolas. Lo cómodo para la mujer de hoy es andar en carambolas. El mañanero, el mañanero, el mañanero. Nada más rico para despertar que echarse el mañanero. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Estética canina, el Guawis. Si está sucio y lleno de lodo, llévalo a el Guawis. Cinemacity, su programa de cine siempre imitado, jamás igualado. Cinemacity no tiene sucursales, escúchelo todos los lunes y jueves en punto de las 8:30 de la noche. La calidad no tiene precio, cortinas y telas Poncho le ofrecen el más amplio surtido en telas de jabair, telas aguado, telas en pino, telas a largo y ancho deseado y telas a corto o a largo plazo, porque con comprar en cualquier otro lugar sería un albur. Telas Poncho es su tienda de confianza. El Huerfanito, el programa favorito de Remy, todos los sábados a las 13 horas, una emisión bien padre. XHDL-FM Radioactivo 98.5 le proporciona la hora exacta del Observatorio Nacional de Birmania. Ponga a tiempo su reloj. Son las 1:03:08 minutos. Chocolates Rapidín. Yo me eché un Rapidín. Rico de principio a fin. ¿Está solo y no encuentra pareja? Escuche a Ilana Soth, su amable compañía, diariamente al mediodía. Casa Gandhi, rente sus túnicas, turbantes y sandalias en Casa Gandhi, el hindú que le vestirá de fiesta. Excitantes como bacanales son los especiales. Esté pendiente todos los martes a las 8 de la noche y también los sábados a las 5 p.m. Entre sus pompas y el pantalón está el detalle de distinción. Truzas y tangas, el canelón. A más velocidad de lo que imaginas llega Rulo con su programa supersónico todos los miércoles a las 21 horas de México y 6 de la mañana en Japón. ¿Harto de tu bocho? Pacer o Gremlin. Marcos Carrasco lo transforma en Mercedes-Benz, BMW o Jaguar. Resultados garantizados. Somos profesionales. Recuerde, solo Marcos Carrasco. XHDL-FM Radioactivo 98.5 le proporciona la hora exacta del Observatorio Nacional de Birmania. Ponga a tiempo su reloj. Son las 1:09 minutos. regresamos a su programa de Diálogos desde el Infierno y espero que todos hayan puesto a tiempo su reloj. Y después de escuchar la hora exacta, vamos ahora con la hora chimengüenchona. Chimengüenchona, chimengüenchona. Bien, pues vamos a hablar un poquito, bueno, retomando el tema de los del programa pasado, vamos a hablar de del ¿cómo se llama? Es que se me olvida porque como es una persona importante en mi vida, obviamente. Bueno, nuestro pues el comandante Íñiguez, así dejémoslo. Es que me piden nombres exactos y todo eso, y pues como pues ya está en el hospital, pues ahorita no vale la pena hablar de ese tipo de gente. Por mí pues, está metiendo unas buenas dosis de insulina para aguantar el dolor. Bien, recordando ese tema. ¿Por qué envidioso? Yo consumo productos naturales, puro Nestite helado. Bueno, el viernes fue el atentado en contra de sus guardias de seguridad, que supuestamente todos eran secretos, nadie sabía dónde andaban ni quiénes eran, ni nadie sabía identificarlos, y los identificaron. Todo parece ser que fue alguien desde dentro, ¿no? Eso fue el jueves. El viernes apareció una narcomanta, y el sábado en la madrugada, para amanecerse el domingo, apareció otra narcomanta. Lo lamentable de la segunda narcomanta para mí es que dejan un perro descabezado. ¿Qué culpa tenía el perro? Señores narcos, si su guerra es contra ustedes, primero un niño y un perro, por favor. No, llora bien. Bueno, yo digo que el perro fue una alusión a nuestro buen comandante Íñiguez. Digo, ¿verdad? No por algo le dejaron un perro. Iba a entrar el animal, ¿no? Exactamente, digo. Pero ¿qué culpa tiene el perro? ¿Qué? Tú no sabes si el perro ya estaba muerto, simplemente. Para recordar al buen comandante de cómo pudo haber quedado o cómo lo vamos a dejar. Digo, yo lo hubiera pensado así. Y no es que le tenga de rencor, pero pues simplemente que dice la narcomanta. Dicen que los del cártel no tienen nada que ver con los secuestros. Yo creo que en Televisa van a decir que el perro era narco. Bueno, posiblemente el perro era drogadicto y como ya no les pudo pagar por sus dosis, pues lo pasaron el cuchillo, ¿no? No, lo lamentable es que la manta dice que le piden perdón a la ciudadanía porque no es su guerra, es una guerra entre ellos y no quieren causarle heridos. Si es tan cierto que no le quieren causar heridos, ¿por qué no le pasan una indemnización a los familiares del niño? ¿Por qué no le pagan al taxista su carro y lo vienen en lesión por los días que no trabajó, más una lana por el psicólogo? Digo, pues pinche trauma, ya trae chorrillo cada vez que suena que una bujía truena, capaz que se le va a aflojar el mastique. Yo digo que han de pensar que pues, se la pueden dar, pero pues como no están reportadas ante la tienda ni ningún organismo, pues no tienen la obligación. Bueno, es como esas personas, como no están en Hacienda y no pueden tener los pues como el Teletón, por eso los amigos narcos no pueden dar deducibles, ¿verdad? Exactamente, es por eso, no crean que son malas personas, si ya nos pidieron perdón, eso significa que tienen corazón. Bueno, hace mucho cuando empezaron a narcomanse en Aguascalientes, bueno, ya hace como 3 meses. Uy, bien mucho, ¿verdad? Bien. Harto mucho, bien mucho, a ver, ¿cómo dirían en Jalpa? Bien mucho. ¿Cómo, otra vez? Ah, este rapián está chingado. ¿En dónde? En tu casa, güey. No, en mi casa, no. No, pues te la pela. No, güey, no. ¿Pela qué? Tu jefa. ¿Pela qué? Tu jefa. Bueno, en Jalpa. ¿En dónde? En Jalpa. Papá. Ya superen. Estamos en cosas serias. Definitivamente queda mucho por explicar por parte del gobierno del estado, por parte del procurador, por parte... Perdón, le dio tos a Diego. Se le frunció de tanto hablar de este tema. Bueno, yo quiero decir, mencionar, no es un hecho verídico de que haya aparecido una narcomanta, pero escuché un comentario acerca. Cállate, pinche perro. Y no me refiero al virgencito. Si no, no estoy hablando, güey. No, no. Se escuchó el comentario del lado de allá de unos amigos de Pilar Blanco, que apareció una narcomanta en la cual decía que el cártel no tenía nada que ver. No quiero mencionar cárteles porque capaz si dicen que apoyo a alguno. No quiero mencionar cárteles, dice que ellos no tienen nada que ver con los secuestros realizados recientemente. Que el único y verdadero enemigo es nuestro, el comandante Íñiguez, el de antisecuestros. Y pues en mi comentario pues yo no lo duraría tantito, ¿no? Pues están en práctica o están en entrenamiento, pues qué más entrenamiento que secuestrar a ellos mismos a la gente y pedir rescate. Digo, pues qué más se ha visto, si las mismas películas no lo ponen como ejemplo, es porque algo pasa. Cuando el río suena, es porque agua lleva. Y obviamente nos hace solución a la película de Hombre en Llamas, en la cual todos... Hombre en llamas, Men on Fire. Ya les dolió. Ya ven. Vamos a buscar un audio que hay respecto precisamente a esa pinche película propagandística de Hombre en Llamas, pero a ver si sigue hablando y si lo podemos encontrar. Si se lo... Sí, o sea, yo nomás siento que el caso es parecido, no estoy diciendo que puta pinche peliculón. Pero así puede ser. Desde la narcomanta dicen que fue desaparecida extrañamente. Y dicen que ellos se deslindan de cualquier acto de secuestro. Dicen que ese no es su negocio, que su negocio está enfocado hacia la venta y distribución de drogas en todo el estado. Así que ahí los dejo a su consideración. No es algo que yo haya dicho ni que yo haya visto. Simplemente escucho el comentario de aquel lado. Bueno, como definitivamente no nos van a aclarar nunca las autoridades qué es lo que pasó ahí, ni cuál es la procedencia de esas narconontas, que, insisto, hace 3 meses decían que tenían fines propagandísticos. Yo sigo con problemas de creer eso, porque ¿acaso los narcos quieren ser candidatos a diputados federales? Digo, ya que se viene el partido en 2009, ¿los narcos querrán el registro del partido narco mexicano? No estaría mal, no digo, pues tienen poder adquisitivo, Si sí, está el PRI, a huevo. Bueno, y después del PCD y el México fumado, pues ¿por qué no ya de una vez se formaliza el registro oficial del partido de narco mexicano? Yo me declaro votante de ese partido. No tengo nada en contra, pues simplemente no mucho nos podemos excusar atrás de exactamente, fumar mota también es cultura. Fumar mota también es cultura. Y eso lo dijo el amo del merol, eso no salió de mi boca. Pero no, es cierto, como digo, nos podemos excusar atrás de cualquier cosa de que narcos, sicarios, para así decir, no, pues hubo un secuestro, fueron los narcos, hubo quien hizo un levantón y simplemente, o atentados contra políticos, ¿quién fue? Fueron los narcos. O sea, ¿por qué no dicen que todo está dentro del mismo círculo? A huevo, ¿no? ¿Se acuerdan antes de que qué pasó? No, pues chupar cabrón. Esta vez ya el chivo expiatorio favorito ya no es el chupacabras, ese ya pasó de moda, ahora son los narcos. Y lo que estaban diciendo ahorita, eso del partido narco mexicano, suena cotorreo, por la neta, si lo analizamos acá, chido, el narco en muchos lugares de la República Mexicana está cubriendo el lugar del estado y muchas veces lo hacen incluso mejor. En la mayoría de los países, de los municipios de la República Mexicana, el narco se encarga de pavimentar. Entonces le está brindando servicios públicos a la gente y le cobra a varios empresarios el seguridad, ¿no? Entonces sería como si en lugar del empresario pagar los impuestos, para que los impuestos se ocupen para la seguridad pública y él esté protegido y tenga cuente con la infraestructura necesaria para generar sus negocios, ese impuesto se lo traslada al narcotraficante, que le va a brindar seguridad para que él pueda estar realizando sus actividades normal, ¿no? De inversionista, estar buscando dónde hacer negocio, igual chingar banda, ¿no? Porque es su papel de empresario. Pero es más o menos lo mismo. Este fenómeno en los municipios es algo bastante cabrón. Como incluso la candidatura ya no la deciden ni siquiera los viejos prisaurios, como poníamos el juguete hace tiempo. Yo ya lo decía en el narco. Si alguien quiere ser candidato o quiere lanzar su campaña de una forma correcta, o ya no tal vez correcta, sino que se asegura su campaña, su traslado durante en los diferentes espacios del municipio, le tiene que dar una lana al narco. Lo que estás manejando, Alejandro, es bastante cierto, bastante crudo, bastante real. Municipios como en Zacatecas, municipios en Sinaloa, Sonora, reportan también. En Zacatecas, está Jalpa. ¿Qué culpa tiene Jalpa? ¿Qué culpa tiene Jalpa de las chocoaventuras de nuestro querido amigo? No, no, ya, seguimos ya, en serio. Ya, y hay que pedir perdón a Jalpa y todo Zacatecas. ¿Hay que pedirle perdón? A Jalpa y todo Zacatecas. Por favor, todos los amigos de Zacatecas, por favor, ¿cuál era el corrido del tigre? El correo de razas. Ah, el correo de razas es... ¿Tu correo no? tlacael-zdl@hotmail.com. Es tlacael-ozdl@hotmail. Digo, para los transvestis que nos pidieron su correo. Digo, hay que darles el correo, güey, no te agüites. Un poquito el tema del narco, pues digo, no es que estemos a favor ni apoyemos el narcotráfico, simplemente lo estamos viendo desde un lado económico y político. Sí, a huevo, o sea, no, de ninguna manera estar apoyando al narco, que al final de cuentas está matando gente y es un negocio acá no chido. Sí. Porque, por ejemplo, si la droga, por ejemplo, vamos al ejemplo de la marihuana y Holanda, ¿no? Que nada se compara el caso de Holanda con el de México. Pero si se tuviera el control y la marihuana en México fuera legal, pues obviamente habría un número de adictos mucho menor, y aparte las consecuencias que tendría la salud de estas personas serían menor, porque sería una marihuana controlada. Entonces sería un producto más o menos limpio y no lleno de porquería como algunas veces suele pasar. Y también la otra que decía el tigre, del punto de vista económico, pues sí, esa es la base, al final de cuentas, lo mencionaba el programa pasado con la Declaración de los Derechos Humanos, que viene de una filosofía, y esa filosofía al final de cuentas es reflejo directo del modo de producción, la organización económica. Si un país como México tiene una distribución del ingreso tan de la chingada como la tenemos ahorita, pues que no le sorprenda a la gente que como va a intentar la mayoría de la gente que vive en pobreza extrema o en pobreza, intentar recursos, pues es como sea, aunque ese recurso sea infringir la ley, sea matar a algún cabrón o lo que sea, les vale madres. Hay gente que sí tiene hambre y hay otra banda que también la delincuencia por la parte así ya no tan justificable, que es para comprarse su piedra o cualquier otra cosa, ¿no? La base económica sí es fundamental y está completa. Es lógico, si lo queremos ver de esa forma, que México tenga esos niveles de delincuencia, si tiene esos niveles de distribución del ingreso. El salario mínimo no tiene nada que ver con los precios de la canasta básica. No, pero también, Alejandro, estás hablando, manejando algo muy importante, el modo de producción. El modo de producción capitalista necesita también hacerse de recursos de manera no formal. En la manera no formal, a través de la delincuencia organizada, es una de las formas más rápidas en las cuales el capitalismo se nutre de recurso fresco para reinvertirlo a sus empresas. Y así empezó precisamente el capitalismo. Si otra vez regresamos a Marx, la profesión originaria del capital, pues precisamente los piratas y todo eso, ¿no? Seguramente han de haber visto si no la han visto, pues sí, véanla, porque está aquí. Bueno, recordarás. ¿Y Inglaterra de qué se hizo? Un pueblo que nada más se dedicaba al ganado de ovejas y que todos los días les llovía. ¿Cómo se hizo su primera acumulación de capital? La segunda fuerte, y que es la que aparece en los libros de historia, la que nos suelen enseñar, es a partir de la revolución industrial, ¿no? Porque tienen la parte natural para darla. Pero la primera, cuando empieza, es precisamente esto es lo que decía de la generación originaria del capital, que es pues el robo, ¿no? Ya sea por partes políticas, y principalmente lo que ocupó Inglaterra en esa época, pues fueron los piratas. No, Alejandro, antes de interrumpirte, ¿pues qué no se llamaba transacción? Sí, el robo. Tranza, ahí está la palabra clara. ¿Se han visto la película de Piratas del Caribe? Antes simplemente era un trueque, un intercambio por objetos iguales, ¿no? Pero como se llama, como hay una acumulación de capitales por una transacción, alguien transó a otro y el otro creyó que había ganado, cuando en realidad había perdido. Y bueno, otra vez ya regresando, la parte de la película está del Piratas del Caribe, todos los piratas que salen, pues son piratas que en realidad existieron, en los libros de historia están recitados que su paso por la tierra, pero estas personas en la vida real eran piratas, pero en Inglaterra eran grandes señores feudales, no eran gente, ya sean políticos importantes, tenían sus casas, Inglaterra era como... Oye, que ¿quién era Jack Sparrow? No, bueno, no, no todos, pues, pero la mayoría. Baby Jones. Bueno, no sé, es que yo no las he visto todas. Marta no, Rosa, una parte. Barbosa. Esta va a ser basada en hechos reales, ¿no? No sale Johnny Depp. No, no sea mamón. No sale Johnny Depp, no sea güey. Piratas del Caribe tiene parte de verdad, parte de mentira, como todo buen mito. Es un mito llevado a Hollywood. Piratas... Kraken es de neta. Sí, sí, el holandés errante. No, también. Iba a estar como otro güey que me decía. Y el niño Dios, Santa Claus, el chico cabra. Felipe Calderón llegó al poder por la vía legal. Y su hermana no tuvo nada que ver. Vicente Fox trajo el cambio. El Bester Gordillo no se ha operado. No es hombre. Madrazo ganó el maratón. El nuevo PRI. A mi izquierda. La socialdemocracia. Socialdemocracia. El PRI. Los spots del PRD. Los comerciales de Televisa sobre la crisis. Marco es decente. El Teletón. El anarcocomunismo no es robar. La grandeza de la ciudad de Jalpa. ¿De dónde? De Jalpa. Bueno, después de toda esta cantidad de pendejadas e incoherencias, que por favor aquí sigue un tono de vaca. Eso iba precedido de Jalpa. Bueno, ya. Hacemos un pequeño corte musical para recordar, dedicarle a todos nuestros grandes servidores sociales, que no estamos en contra de ustedes, por favor, si se les permite hacerles una sugerencia, pues denle una lana a la mamá del niño que pues sufrió un balazo en el último atentado, por favor. Nosotros sabemos que ustedes son generosos, grandes y caritativos y conocedores de la desgracia familiar, ¿no? Ayúdenles a pagar los gastos. También nosotros queremos lana, acuérdense que no nada más es para pagar estas madres que hacemos, sino que también una parte la vamos a donar para salvaguardar la vida y el hábitat de los pandas que viven en la Sierra Fría de Aguascalientes. Ah, no, y recuerden que también Diálogos del Infierno tiene una pequeña fundación de ayuda a los niños, se llaman los niños, los hijos del padre Diego. ¡Ayúdenme! La cual, como se habrán dado cuenta, pues los niños siempre tienen carencias. Hay que cambiarles pañales, darles biberones, comprarles sus caguamas, sus nochebuenas. No, exigen mucho estos cabrones. Sobre todo la antepenúltima cosa que dijo Diego, esa puta, ¿cómo la necesitan? Porque si no le entran duro sus nochebuenas, pues no sé. Es que es parte indispensable para poder observar a los pandas que aparecen. Próximamente trataremos de hacer un programa en vivo en la Sierra Fría, o si no, podemos hacer en vivo, por lo menos grabarlo desde la Sierra Fría y invocar al Amo del Merol, y en el Amo del Merol también invocar a los pandas de la Sierra Fría. Pero bueno, estas ya son otras mamadas que próximamente en la segunda temporada de nuestro programa veremos. Bueno, oirán porque está cabrón, porque esto es radio, ¿verdad? Pero lo que quiero es llegar es... Queremos pasarle un audio dedicado a todos nuestros servidores sociales que se dedican a transportar hierba santa hacia otros lugares y otras inmensidades, y traernos dólares frescos para seguir nuestro sistema capitalista subsistiendo. Una pequeña rola de un homenaje de Botellita de Jerez llamada Jefe de Jefes, tributo a los Tigres del Norte. ¿Bastas? Sí, bueno, también como adelante, en la segunda temporada ya no solo vamos a preocuparnos por los pandas de la Sierra Fría, sino que además nos vamos a preocupar por las jirafas habitantes de la Sierra de los Laureles. Y bueno, a los narcos... No, y la presa del Jocoque. Ah, bueno, no, pero eso ya es para la tercera temporada. Y bueno, y para la cuarta temporada también, el Cristo Roto lo vamos a pegar. Ah, y claro. El agua escondido del Cerro de la Mufa. También, y nos vamos a preocupar también por llevar a cabo cosas buenas para Jalpa. ¿Para dónde? ¿Qué vamos a hacer? El Jalpatón. Bueno, pues ahora sí, también, los narcos, ya el dólar se va a caer, ya vayan viendo otra cosa para otra divisa, porque, eso del amero, también no, bueno, es un parte importante. Bueno, ya después de eso. Bueno, primero jefe de jefes de Botellita de Jerez, homenaje a los Tigres del Norte. Buenas noches, querido público cautivo de este su Almoloyita Dancing Club. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va el negocito ese de la leche que brilla de noche? A mí me gusta el guacarrock porque son los hechos reales de nuestro pueblo. A mí también. Me gusta porque en ellos se canta la pura verdad. Pues échate uno. ¡Guacarrock! ¡Uno, dos, one, two, tres, cuatro! We'll be right back. a mí el periodista me quiere, y si no mi soborno se pierde. Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años, y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordeñando. Su trabajo es valor, le han contado, manejado con tanto que tiene. Muchos quieren escalar su altura, no más mira que se van cayendo. Han querido arañar su corona, sus intentos se han ido muriendo. Oh, oh, oh, hey, hey, hey, hey, oh, hey, oh, hey, hey, oh, hey, oh, hey. Debajo del agua y también sé transar a la altura. Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira. Desde arriba nomás me divierto, pues me gusta que así se confundan. En las vueltas yo pongo las reglas, desde el uno a llegar hasta el dos. El que quiera besarme las patas, que se enseña a mirar mi nivel. Sin palancas no busques grandeza, porque nunca la vas a tener. Es el jefe de jefes, señores, y lo dice con gran presunción. Muchas razas le piden favores, porque saben que les de lo peor. Han buscado la sombra del árbol, para que no les dé duro el sol. El rata de ratas, el que tiene sus billetes, el gandalla de gandallas, es el rey de los cojetes. De Timarín, de Dopingüer, el títer es jefe, y el títer es juez. Que devuelva los impuestos, que lo quiten de su puesto. Quieren más hippies y hippies, quieren más hippies y hippies, quieren más hippies y hippies. Regresamos a su programa Diálogos desde el Infierno. Lo que acabamos de escuchar, bueno, Diálogos desde el Infierno es una coproducción de CrisolPlural.com y revistainteraeconomia.blogspot.com. Todavía lo puedo decir, así que vamos bien. Y lo que acabamos de escuchar fue a Botellita de Jerez en un tributo a los Tigres del Norte con la canción El Jefe de Jefes. Y nada más para mencionar que ya viene el documental de la verdadera historia de la Botellita Jerez, se va a llamar Plan B. Esperemos que estrenen en el cine y que la gente vaya a verlo. Pero vamos a pasar ahora a la... Espérate. El de Botellita de Jerez, ¿vas a ir acompañado del Rastas? ¿O el Rastas ya nada más va a ir al único documental de Timbiriche? Pues yo no lo sé, pero yo creo que no va a ir. Ya. Vamos a pasar ahora a la entrevista con el invitado de hoy. Diálogos desde el Infierno se viste de gloria y honor al recibir a un filósofo social único y exclusivo. De altas alturas, 1800 metros sobre el nivel del mar, lo respalda. A nuestro amigo y querido Mateo el Calpense, filósofo de altura. Sí, claro, por favor, maestro, tome asiento. La palabra, Por favor, si nos podría mencionar algo de sus orígenes, ¿de dónde viene? No, déjeme, voy a dar mi comentario. Sobre, en días pasados se estuvo hablando sobre una propuesta del gobernador de Coahuila sobre aprobar la pena de muerte para asesinos y secuestradores. El Congreso. La propuesta inicial era del gobernador de Coahuila. Entonces, ya por ahí hubo una polémica con los perredistas, un grupo parlamentario del PRD. Entonces, ahí está la discusión y la polémica. Entonces, aquí el problema es de que a lo mejor no, la mentalidad del mexicano no está preparada para ese tipo de cosas. Si por decir, en un artículo que en un futuro publicaremos en la revista, en revista integreconomia.blogspot.com, ahí en ese artículo hablo sobre el mexicano no tiene esa capacidad para superar ese tipo de cuestiones. ¿En qué sentido? Si por decir, el arzobispo de México, recuerdo cuando salió la película, la película del Padre Amaro, recuerdo un comentario del arzobispo que decía: ¿qué notas en Televisa? Aquí puedes decir lo que quieras, cabrón, acuérdate. Güey, si soy yo, güey. Recuerdo el comentario del arzobispo que decía de que cómo es posible que en México hubiera este tipo de actores. Estamos. Otro tipo de películas que. Que. Ahí no fue el arzobispo de México. Fue el arzobispo de México. Fue Guadalupe Rábago, obispo de Guanajuato. Fue Norberto Rivera. ¿Cómo se llama ese güey? Ese es cardenal. No, es era arzobispo. ¿Cómo se llama? Este cabrón. Total, es bueno, un cabrón viola niños. Un hijo de puta de la iglesia. Total, es una intervención de la iglesia. O sea, si en México estamos regidos por un régimen católico, no vamos a poder superar ese tipo de cosas. Es mayoría. Refiriéndonos a mayoría. Entonces, no quiero estar zapando. Te seguimos haciendo bien. Sí. No lo escuches. Si ese tipo de cuestiones no las puede comprender y razonar el mexicano, mucho menos una pena de muerte. Pues aquí no es estar a favor de la pena de muerte, sino más de que es aplicar más sanciones más severas a asesinos y secuestradores. Pero, nada más quiero preguntarle algo aquí al invitado. ¿Es justicia eso? ¿Se le puede llamar justicia a matar? ¿A que el Estado mate? Espérate, tantito. A ver. La visión de Jalba, a ver si la entiendo. Entonces, el aplicar la justicia es castigar, es venganza. Estás buscando una venganza, que la sociedad haga una venganza en contra de un delincuente, que sangre con sangre, ojo por ojo. No es más que nada aplicar la violencia, sino que ahí es ahí donde entra el dilema. Se supone que en México tenemos centros de rehabilitación social. Desgraciadamente en México ese sistema es un sistema que en vez de reformar en vez de reformar a la gente, lo que provoca es de que el delincuente vuelva a incidir en cuanto a crímenes, asesinatos. No seas mamones. Entonces, no mames. Estamos tomando la foto. Acá el filósofo de... ¿Tienes allá el efecto? Porque voy a decir Jalpa. No, ya déjalo en paz. Bueno, habría... Bueno, pero no avientes el micrófono. No pates al perro, no te vayas. Por favor. A ver. ¿Veniste de tan lejos? A ver, filósofo social jalpense, por favor. Ya no te pongas tus moños ni te estriles. Las notas eran para la página, así que supéralo. A ver, Jalpense. El problema de la pena de muerte. Ya vente para discutir lo que en serio. Deja a estos infernales satánicos en paz. Ya no. Bueno, en ausencia de nuestro amigo Jalpense, que... Ay, ya les iban a enojar. Ya ven, no les da vergüenzas. Mendigos satánicos. Es que es arma de Dios y ustedes que son satánicos. Bueno, Carlos, se va, van para acá. Yo no me avergüenzo. ¿Tú te avergüenzas de tener un amigo jalpense? ¿La neta? No, ¿verdad? No. La neta, mi amigo el Jalpa es bien buena onda. Ahí tiene derecho, ¿no? Claro. Y no se avergüenza de traer su playerita que dice, ¿qué? Ayuntamiento de Aguascalientes, y con unos colores que todo el mundo conocemos, verde, blanco y rojo. ¿Cuánto le habrán cobrado los del PRI a los güeyes que hicieron la bandera para haberlos dejado usar sus colores en la bandera, eh? Ay, eso pareció a puro ardor. Bueno, yo creo que en esos momentos de tanta discusión y locución social, creo que tenemos que pasar a la hora bonita. A ver, Demóstenes, presenta por favor nuestra hora bonita. Yo siempre lo he dicho, no es una hora. ¿A poco tiene una hora? Yo nada más he escuchado un comentario, es como 10 minutos máximo, pero bueno, me toca presentar yo ya lo dije una vez, es la única sección que vale la pena. O sea, si lo escuchan, sáltense todos y escuchen esta sección nada más. No sé qué hacen escuchando todo lo demás, pero bueno, es la hora de Ana Luisa, que tendrá su comentario siempre acertado, jamás igualado. Tigre, por favor, unos comentarios. No, tiene razón, es la única hora en la que yo me quedo callado admirando la belleza de Ana Luisa. Belleza y aparte otra cosa, ¿verdad? Pero hay que disimular que dije belleza. Y ya la abrió. Hasta el perro se emocionó, ¿ya vieron? Los perros luego le avientan. Bueno, Ana Luisa, por favor. Gracias. Bueno, Tigre, en realidad no sé qué decir con esa presentación, pero está bien, mejor optaré por mencionar a los correos, ya saben, para cualquier comentario, alguna duda, cualquier cosa que quieran ustedes hacernos saber, pues ya saben, pueden comunicarse con nosotros en los correos de dialogosdesdelinfierno@hotmail.com. También tenemos otro correo que está en el Tigre, sería t-i-gre@hotmail.com. Ahora sí, en esta sección les quiero hablar un poco acerca de lo que es la novela histórica. Que en algunos programas anteriores había mencionado algunas novelas pertenecientes a este género, por ejemplo la novela de Alejo Carpentier de El Arpa y la Sombra, en la que nos pintan, esta novela hace alusión a lo que es Colón y el descubrimiento de América, entonces, pero es una visión, una versión muy distinta a lo que ya nos han comentado anteriormente en la escuela o en algunos otros lugares en los que siempre nos cuentan, no, pues es que él llegó a tal fecha, hizo tal cosa y demás, pero ¿qué pasa? ¿No? En esta novela, ¿qué se hace? Pues simplemente se retoma un Cristóbal Colón simplemente como humano, ¿no? Una persona que tiene defectos, que tiene virtudes y sobre todo algunos vicios que lo hace saber en el segundo capítulo con bastante detalle. Pero esto, si lo quieren saber, lo comentamos en el segundo programa, por si gustan revisarlo. Ahora también, ¿qué es la novela histórica? La novela histórica se puede definir como hacen una novela, pero simplemente con un contexto histórico, o también hacen alusión a algunos personajes históricos. Entonces, obviamente algunas partes son ficción, pero tienen un contexto histórico, ¿no? Entonces, entre las novelas también que encontramos, podría ser la novela de Margarita Yourcenar, de Memorias de Adriano, que también cuenta la vida de Adriano y su gobierno, pero de una manera muy particular. De hecho, es muy muy parecida a lo que hace Alejo Carpentier en la novela que les mencioné, del Arpa y la Sombra, pero en esta ocasión lo que pasa en Memorias de Adriano es que, así como es el título, pues simplemente son las memorias que le está escribiendo a cuando está a punto de morir. Entonces es otra idea pues muy bastante interesante. Bueno, yo sí se los recomiendo bastante, que si lo encuentran en algún lugar, así se llama, Memorias de Adriano, pueden consultarlo y en verdad sí es bastante interesante, ya no tanto una historia que siempre te la cuentan como, o sea, simplemente como una narración, como una solo los hechos y los acontecimientos que por lo regular son los bélicos, son los políticos, pero no está la parte social o simplemente la visión de ese gobernante o de cualquier personaje al que estemos haciendo referencia, pero de una manera, bueno, acerca de cómo podría ser, ¿no? Su personalidad, su carácter y lo que él estaba pensando acerca de lo que hacía, de lo que estaba viviendo. Dentro de la novela histórica también tenemos esta otra parte que yo también les mencioné en un programa anterior, que sería la novela de la Revolución. Ese tipo de novelas es aquí en México, obviamente, es posterior al movimiento revolucionario, y de los que tenemos principales exponentes sería... bueno, a Rulfo, tenemos a Juan Rulfo, pero él ya más que nada ya va entrando o le da el cierre a, esta novela, a este tipo de novela, entonces él ya pertenece a lo que sería el surrealismo. Pero respecto a alguien que sí que se hace novela histórica, sería Mariano Azuela, y tenemos el libro de Los de Abajo, que también ya lo mencioné en un programa anterior, en el que hace la historia de unos campesinos en el que ellos están en la lucha y en el que están rebelándose contra el gobierno, pidiendo sus tierras y pidiendo ese tipo de cosas. También es interesante. Péguenme, si quieren péguenme. Sí, de hecho. Yo no enseñé a eso también. Ok. Se supone que no estoy haciendo todavía. Ok. Bueno, dicen que hacen cortes. Otro tipo de esta novela de la revolución, también tenemos a Ibargüengoitia con la novela de Los Pasos de López. Sí, es que no sé qué ahorita, está muy grave. Después de mencionarles algunas de estas obras, no es mi intención, nunca ha sido el hecho de hacer una o contarles, vamos, el final o de lo que tratan. En realidad yo lo que quiero hacer es simplemente una invitación a todas las personas para que simplemente lean estos textos. En verdad son enriquecedores, son bastante buenos, y pues lo que les no me queda no, o sea, sé que lo merezco, pero no voy a hacer. Ya. Sí. Y bueno, ya saben, estas vacaciones que se... avecinan, ya que están, bueno, ya no se avecinan, ya están aquí, ya las tenemos, entonces aprovechenlas. A cualquier libro que encuentren, que tengan en sus manos, en serio, ábranlo, léanlo, no se van a arrepentir. Ya, déjenlo, ya no quiero. Oye, metiste las vacaciones. Ay. Quiero salir. Saludos para todos y te regreso el micrófono. Bueno, después de esta recomendación ya pues me despido de ustedes y de regreso el micrófono a ti. Bueno, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. El día de hoy haremos un breve recuento de estos 10 programas que hemos grabado de Diálogos del Infierno. Todo comenzó un día 4 de octubre de 2008, cuando iniciamos las grabaciones del primer programa de Diálogos del Infierno aquí en el Sambo Centro. En aquella ocasión nos compañero don Gustavo de Alba para crear el tema de los 40 años del movimiento estudiantil del 2 de octubre. Solo se notó, si ustedes revisan lo que fue el primer podcast que hicimos, se notan los errores propios de los primeros programas. Ahí se nos fue un poco la música, hasta después ya se pudo corregir. Y bueno, ya. Bueno, eso quién sabe. ¿Por qué? ¿Por qué lo comentas? Eso de que lo corregimos está por verse, pero bueno, cada vez estamos experimentando y aumentando más los errores técnicos y solucionando otros. Así es este negocio. Ok, de todos modos, si ustedes quieren enterarse de y ampliar más su conocimiento de lo que fue este movimiento del 2 de octubre, el testimonio que nos ofreció don Gustavo de Alba es de primera mano. Él estuvo ahí en la Ciudad de México y pues le tocó vivir de cerca el movimiento estudiantil, así que se los recomiendo. El segundo programa, el Diálogos del Infierno, en la sección de historia se trata acerca del descubrimiento de América. Ahí tratamos de hacerlo diferente, no quedarnos con la versión que nos dijeron de la primaria y la secundaria. Eso estuvo muy bonito. Y de que básicamente nunca te decían qué consecuencias traía o trajo el descubrimiento de América. También en aquella ocasión nos acompañó el maestro Luciano Ramírez Hurtado. Nos habló acerca de su tema, que es de los murales del Palacio de Gobierno. De la convención. También. Pero al final también le preguntaste de los murales. ¿Y luego? No estás. Y es más, todavía recuerdo que le bajaste el permiso para que sus videos fueran publicados. ¿De qué? Respaldados. Por eso, tú le dijiste que estaban muy caros. Y a ti te gustaba el tema de los murales que él abordó. Pero que de aquí, ahí en la producción de la Autónoma, nada más no ceden con los precios. Parece que no quieren difundir el conocimiento, pero bueno. Esto fue respecto al segundo programa de Diálogos del Infierno. En el tercero, hablamos acerca de la Fundación de Aguascalientes. Para eso, ahí hicimos una breve entrevista al maestro Gerardo Martínez Delgado. Y como su participación le gustó a la gente, se le invitó luego para hablar del proyecto Peñuelas, que parece habló en los programas 4 y 5, pero y sucede algo muy curioso, como que ya no encuentro los programas. Me metí ahí en la página de archive.org. ¿Dónde están? Bueno, es que ese problema tuvimos con los audios, porque es de los que todavía Toño Zapata en una vieja máquina estaba transmitiendo en vivo, y los podcasts que se generaron de esos programas desgraciadamente están perdidos. Y hasta que Toño Zapata no le den permiso a sus nuevos patrones, que son los de La Jornada, pues no recuperaremos esos audios, porque Toñito, ya rescate esos audios, por favor. Hasta invitas de colaborador a Gerardo para escribir en La Jornada, y ahora no lo quieres difundir en el audio. ¡Qué gacho eres! Yo espero que sí aparezcan esos audios, porque sí decían ahí de cierto proyecto turbio que con la participación de Gerardo nos quedó claro todas las consecuencias que traería para Aguascalientes. Sinceramente espero que aparezca en el programa 4 y 5. Después no pudimos venir al programa, pero fuimos al 31 Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia, y en el programa 6 precisamente hicimos una reseña de este encuentro. Y pues bueno, aquí ya me criticaron de que hablo mucho y que rompí, me acusaron de que rompí el récord del Che Guevara, pero no, ¿cómo? Si nada más hablé yo un programa, entiendo que abogo, nada más hablé un programa y para el Che Guevara se ocupó el primer y el segundo programa, ustedes lo pueden corroborar. Oigo, escucha. Sí, pero es un programa que se hace entre varias personas, o sea, igual fue solamente uno, pero fueron 38 minutos de escucharte. Uy, bueno, casos de que se molestaron, pero si les interesa, saber de lo que se tratan los encuentros nacionales de estudiantes de historia y de lo que hacemos, que no nada más es saber fechas y datos. Pues sí, el programa número 6 después puede interesar. Después el programa número 7 trajimos de invitado al mismísimo Chamuco. Sí, al Chamuco Varela. Vino a hablar de la Revolución Mexicana. ¡Maestro Chamuco! Perdónalos porque no saben lo que dicen. De vez en cuando van a misa. Bueno, en caso de que ese día nuestro programa por fin cobró significado. Ahora sí fueron diálogos desde el infierno. Y pues sí, ahí habló de el maestro Enrique Rodríguez Varela, que ya no le cambiaré el apellido. Nos habló de la Revolución Mexicana, pero desde los aspectos que no son tratados, de, por ejemplo, en aquella ocasión, su compañero Alejandro le preguntó acerca de lo que fue el anarquismo, de todas sus implicaciones que tuvo, y de su participación en la Revolución Mexicana. El programa número 8 se hizo un breve recuento de los 2 años del desgobierno de Felipe Calderón. Pues bueno, ya no hay más que decir. Así que pasamos al programa número 9, que fue acerca del conflicto que hubo en la presa Calles. Y en aquella ocasión se hizo un breve bosquejo del origen del pueblo de San José de Gracia, de sus problemas que tuvieron con las haciendas cercanas y de cómo se llevó a cabo la construcción de esta obra hidráulica. El programa número 10 se trata acerca de la vida de Diego Rivera. ¿Le cortas o le sigo? ¿Qué onda, Alejandro? ¿Lechuga? ¿Lechuga? ¡Ay, es peque! Ahí es Laura, ella es Ana Luisa, mi novia. ¿Cómo estás? Quedó en el programa número 10. Ok. ¿Usas cámara corta acción? Bueno, 1, 2, 3, probando. Aquí continuamos grabando este programa de Diálogos del Infierno. Y estábamos haciendo la reseña de los 10 programas que llevamos hasta ahorita. Nos quedamos en el Diego Rivera. ¿Sí está bien? Me lo sigo. Para identificar. Alejandro, ¿qué la vida? Pareciera que estábamos en un salón. Bien, para darle más realismo. Entonces, escena 2, corte, seguimos y continúa donde te quedas. Nada más. Esta parte se va a apuntar en un Twitter. ¿Qué? Ni te voy, ni te pongo. Bueno. Vale. Escena 2, corte. Mucho más de los días. Hablamos de la vida de Diego Rivera. Hicimos una breve reseña de sus obras, las más importantes, de cómo fue su formación académica, primero recibiendo clases en la Academia de San Carlos, luego después de que ganó su beca a Europa, ahí conoció a los maestros del cubismo, después se fue a vivir regresó en 1910 a México. Y se le hizo una breve exposición para luego, como consecuencia del estallido de la revolución, el 20 de noviembre, parte al año siguiente a Francia, donde conoce ahí a los pintores, entre ellos a... ¿cómo se llama? No, pero conoces la pintura de Gauguin posteriormente. Pero más sí, creo que ya. Para que para mayor información, oigan el programa número 10. Y ahí se aparece con mayor detalle. También hablamos acerca de su vida amorosa. Que se casó 4 veces, y hablamos también un poco de su vida al lado de Frida Kahlo y también de su militancia en el Partido Comunista Mexicano. Y eso es todo en todo lo que ha sido estos 10 primeros programas de Diálogos del Infierno. Así que no me queda más que invitarlos a que descarguen los podcasts desde la página de archi.org o desde el link que está en la página de visualplural.com. Ahora haremos un corte musical recordando a nuestro amigo Alejandro el Rasta, de cómo ocupó 2 programas para hablar acerca de su ídolo, el Che Guevara, que son maratónicos, así que no se comparan 2 programas con 38 minutos de hablar del Encuentro Nacional de Jalapa. Eso no es nada, no. Y nuestro compañero tiene para hablar 2 programas completos, él solo, del Che Guevara. Así que, en honor a tanta admiración del Che Guevara, dedicamos este corte musical que corre a cargo de Oscar Chávez. Y la canción se titula Hasta Siempre, Comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Muchas gracias, partner Luis, por habernos deleitado con su usada sección en la sección de historia. Bien, continuamos con el programa. Ahora nos toca hablar un poco de todo y a la vez de nada. Le cedo el micrófono a Alejandro Tlacael. A ver, según como aparece en nuestro programa, es Alejandro Tlacael. Así aparece, pero en realidad su nombre es Alejandro Tlacaelel. Y ahora sí ya, porque pues, obviamente dicen, ay, güey, se agüita y llora la nena porque pues, su nombre parece mal, igual. Cuando tienen los problemas con Ana Luisa de que no aparecen. Bueno, pero aparece su nombre, ¿no? Es lo importante, ven, le doy el micrófono a mi buen sociólogo Alejandro. Sociólogo, chao. Bueno, sí, es que también no, bueno, hasta eso no hago berrinches como los que acabamos de presenciar. No aventé el micrófono ni pateé al perro. Bueno, pues el programa de hoy seguramente ameritará que en algunos siguientes programas le estemos haciendo cita, por decirlo de alguna forma, o sí tendremos que regresar sobre todo este tema del narco y de lo de la pena de muerte. Son temas bastante cabrones, pero es chido que analicemos ahí. Igual, tal vez siga siendo la segunda temporada en ambos centros, para no poder en alguna otra, en otro satánico lugar. Pero pues bueno, ya vamos a concluir la primera posada y el cierre de la primera temporada del programa Diálogo del Infierno. Y bueno, Tigre, algo que te quiero decir antes de despedirnos. Que te vamos a tener un corto musical. La verdad, no sé qué música sea. Si están empezando las posadas, yo pido unas cumbias ya, unas cumbitas para que empiece el bailongo aquí. Necesitan atraer las muchachas para hacer el baile. Yo me voy despidiendo, me sigo embriagando, sigo tomando el buen Tony Walker, conocido como Tanayá, seguimos con las botellas de Rivas, y realmente sigue el cotorreo. Pero yo ya me despido, espero que hayan gozado esta primera temporada de Diálogos desde el Infierno, y sobre todo esta sección que nunca estuvo preparada hasta este episodio. Y bueno, ya me despido, esperando que sigan escuchando la siguiente temporada, a partir del próximo año, ya es hora de cerrar. Y pues, me despido, que pasen buenas fiestas y ya. Así mismo, igual, tomó el micrófono y lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡viva el rock and roll! Bueno, ya para finalizar esta segunda temporada, por favor, Carlitos, por favor, tú que eres un testigo involuntario de estas chocoaventuras. La camisa negra. De esta camisa negra en la cual próximamente también vamos a invocar al amo del mero. ¿qué tienes que decirle a tus satánicas amistades? No, pues que sigan así, que me inviten ya para la segunda temporada, ya de lleno. No te preocupes, te vamos a seguir invitando, tú pagas las caguamas. Está bien, lo que uno tiene que hacer para tener contentas a las personas. No, no, no, es para tu publicidad, para tu campaña. Lo que el virgencito pide es estar de lleno. Mateo, unas palabras para despedirte, por favor. ¡Calpa! No, ya déjenlo en paz. Mateo. No, para el micrófono, Mateo, por favor. Saludos. Al micrófono. Al micrófono, párate. Saludos. Gracias. ¿Bastas? Bien, pues es así como concluimos el onceavo programa de su fabuloso, chingoncísimo y exquisito programa Diálogo desde el Infierno. Nos vamos a despedir con una canción que precisamente van a hablar. Claro, despidiéndonos no sino unas personas falsas y católicas diciendo feliz Navidad, buenos deseos, que Dios, mi madre, les deseamos buen sexo. Muchas drogas, muchas orgías. Y arriba el rock and roll. Arriba el rock and roll y las cumbias. Bueno, vamos a terminar una canción que como que cae bastante bien. Hablamos sobre la presencia de George Bush y cómo lo trataron. Hablamos sobre la política de aquí, de esta alberca de hielo, la pena de muerte que proponen los gobernantes y también sobre el problema del narcotráfico. Entonces, pues bueno, ahí les va esta canción de un, bueno, no es un grupo, es un integrante de un grupo que les había dicho hace tiempo, Sectacore. El cuate este es el guitarrista y toca él con supuestamente el señor Pereda, que no es más que un pinche títere. Son grandes fans del, bueno, no fans, eso sí, muy puto, seguidores del Toluca que acaban de ganar. Son precisamente, ¿qué te pasa? Son los choriceros diabólicos. Son precisamente de Catepunk, Estado de México. Y bueno, la canción que va, este grupo, bueno, grupo, solamente una persona con músicos invitados, son Skakor Killers. Y como ya les había dicho, estos gobernantes sigan votando, ¿no? Sigan así como van las cosas, al cabo, pues que, ¿no? La canción esta se llama La Bella Democracia. Sí, sigan yendo a votar, ándale, sigan dejando a los demás lo que la sociedad en conjunto tiene que hacer. Esta se llama Anarcocomunistas, roben todo lo de su fábrica. Otra vez, en el programa 5 ya se escuchó. Es anarquismo, anarcocomunismo no existe. Bueno, ya la canción se llama La Bella Democracia. La bella democracia. democracia. Tienen la voz. Esto es Diálogos desde el Infierno.